Pues mientras se hace mi sopa de lentejas, queridos amigos, sopa de lentejas turca, cuidado, que ahí hay enjundia. Quiero comentaros que me he dado de alta en Disney Plus únicamente para ver la película Soul. Primero fue el señor Pablo Fuente, que en su Twitter dijo que qué belleza de película, que qué maravilla. Y no quiero comentaros nada, porque además creo que es una película que es difícilmente spoilear. Disney Plus es el Netflix de Disney, que tiene un precio razonable, me imagino que promocional, me imagino que estarán luchando, bueno, me imagino no, están luchando a brazo partido con los amigos de Netflix, de HBO, de Amazon, una guerra desigual, pero tiene un contenido que vale la pena. Yo en todo esto creo que los que van liderando son sin duda Amazon Prime Video y Netflix. Si bien es cierto que Netflix está sacando algunas películas que tienen mucho así, pero luego son películas que decepcionan, como por lo visto la última producción de Netflix del señor George Clooney, que dicen que es un bodrio pero colosal. Pero bueno, también sacan cosas bastante decentes, como Aniquilación, y hay películas que están bastante bien. Pero bueno, Disney ha sacado una peli que se llama Soul en la plataforma Disney Plus. Me di de alta solo para ver esta película. Creedme cuando digo que podía haber visto la película por otros medios. Sinceramente. Pero, mira tú por dónde, pues creo que hay que recompensar a los creadores, sobre todo algo que tenía interés. Y sinceramente, 7 euros, si hubiera ido al cine con mi mujer, nos hubiéramos gastado el triple, literalmente el triple, y por 7 euros no solo los dos hemos visto Soul, sino que además, pues hemos pasado un rato formidable, y además pues vamos a aprovechar y ver pues otros contenidos de esta plataforma. Soul es una película que habla de la vida y habla de las cosas que importan en la vida. Y sin hacer spoiler, creo que es una película que es una película interesante para luego tener una charla y reflexionar, hablar de la película. Sentarte quizá con un té chai, o si eres de cervezas, con una buena cerveza, con tus amigos, y tener una interesante debate, discusión, coloquio sobre la película. Es la historia de un hombre de una sensibilidad extraordinaria que está frustrado porque él sueña con ser músico de jazz. El tipo tiene un talento extraordinario y ha concentrado su vida en un objetivo. Es decir, ser una cosa. Y he conocido personas así, ¿eh? Personas que han supeditado toda la felicidad de su vida a un solo éxito. Yo quiero este trabajo, o quiero esta relación, y solo si tuviera eso sería feliz. Y luego se dan cuenta, saludos señor Manuwire, y luego se dan cuenta de que cuando consiguen ese éxito, ese trabajo, esa relación o lo que sea, siguen igual de vacíos. Y yo creo que Soul, aunque tenga mis discrepancias personales, y yo creo que cualquiera pueda tenerlas, más allá del hecho trascendente, ¿no?, que se plantea en la película y la cosmovisión que esta película pues traduce. Creo que Soul es una película que habla de eso, ¿no?, de que la vida es algo más que un logro, sino que la vida es una conjunción de cosas, y no permitas que una mala experiencia o que un supuesto fracaso arruine tu disfrute y tu gozo, porque tus planes no han salido exactamente como debían. Quizás la vida es como Animal Crossing. La vida no es como un juego de plataformas donde tienes que llegar al malo final, sino la vida es, en ese sentido, Nasty Dira, que nos dice, qué lástima que no haya chat como en la otra radio. Sí, es verdad, la verdad es que la otra radio tenía esa ventaja, pero es que tenía otras desventajas. Pero tenéis Twitter, amigos, tenéis Twitter. Tenéis Twitter y podríamos usar un hashtag a modo de Twitter. Mira, para la próxima vez lo vamos a hacer. La vida es como el Animal Crossing. ¿Cuál es el objetivo de Animal Crossing? El objetivo es crecer. El objetivo es el disfrute, es la interacción, es enriquecer, embellecer tu alrededor, ¿no? Como decía Ramón Trecet cuando decía, buscad la belleza, es la única cosa que merece la pena en este asqueroso mundo. Y mientras mi sopa de lentejas, mi sopa turca de lentejas se hace en la Thermomix, pues aquí estamos, un grupo de amigos en este directo de Vidas en Red, en la isla. Estamos teniendo ese pequeño debate sobre los Dacia, ¿no? Dacia. Y dice don Ángel, nuestro ministro plenipotenciario, que Dacia es el coche oficial de la isla. Y tienes mucha razón, Ángel, estimadísimo ministro plenipotenciario. El coche oficial en el que se mueve el presidente de esta isla, vuestro benévolo tirano, ¿cuál es? Es un Dacia, obviamente. Entonces, ¿cuál es el coche oficial? ¿Cuál es la escudería oficial de la isla? Pues sí, ni más ni menos que Dacia. Muy bien, y mientras cambiamos de banda sonora, vamos a seguir departiendo estos temas. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película Soul. Si queréis participar, no tenéis más que enviarme un audio correo a vidasenred@gmail.com, a Telegram, o podéis mandarme también un mensaje vía Twitter. También podéis hacerlo. Si veis que paro en algún momento, es porque la Thermomix me ha avisado de que se está haciendo la sopa turca, mi crema de lentejas, que en realidad es una sopa de lentejas, pero con ese toque exótico que dan los cominos y la cayena y estas especies, el pimentón, amigos. Y ayer vi una receta. Vamos a hablar de recetas también, porque aquí podemos hablar un poco de todo. No sé cuántos seguís el canal Cocina. Yo soy muy fan del canal Cocina. De hecho, la televisión que veo principalmente es el canal Cocina. Y el cocinero británico Jamie Oliver, el otro día invitó a Danny DeVito. Hizo un plato de pasta muy sencillo y me gustó mucho el ingrediente que utilizó como topping de una pasta. Una pasta donde hizo una salsa de tomate normal, con tomates normales. O sea, el tío cogió tomates, los trituró, los puso a sofreír y esa fue la salsa de tomate. Imagínate cómo tenía que saber esa salsa de tomate. Bueno, pues cogió pan y lo picó en la licuadora, ¿no? En la licuadora picadora, ¿no? Y luego el tipo puso aceite y estos pimientos secos los picó. Los picó y los puso a freír. Y una vez que el aceite cogió un poco ese colorcillo, pues filtró el aceite, añadió el pan, ese pan que había desmigado, y ese pan lo frió en ese aceite en el que se habían frito esos pimientos secos. Claro, cuando en Inglaterra cogieron los pimientos secos, dijeron, mira, es que esto es una cosa típica de Italia. Y bueno, todos hemos visto en las casas de pueblo esas ristras de pimientos que se dejan secar. Bueno, pues ese pan frito en ese aceite que ha sido en el que se ha frito previamente pimientos rojos secos, pues ahí se fríe el pan, se aparta ese pan y ese pan, que es una especie de migas fritas o picatostes con ese gustito al pimiento, eso se le echa a los espaguetis. ¡Guau! ¿Tienes alguna receta favorita? Nada más que tienes que escribir a vidasenred@gmail.com con un audio o con lo que te dé la gana. Lo bueno de la isla es que podéis hablar de lo que queráis. Tarde de cocina, tarde de cocinicas. Ha llegado la cocina a Vidas en Red. Hablaré un día un especial de cocinas. Sí, señor, de recetas de cocina. Me dice el amigo Nando S1, dice, la película Soul no la he visto porque no tengo Disney Plus, pero sí vi The Green Book. dice, un peliculón, y me dice, Converso, no soy tu cuñado, lamentablemente. ¡Ah, Nando, compañero! O sea que tú eres el que me sigue de Australia. Bueno, bueno. Oye, genial, genial. Pues bienvenido, bienvenido y gracias por escucharme. Bueno, la película de Green Book es otra película que me parece que tiene un fondo fantástico. Yo soy... bueno, yo la vi tarde. Es decir, yo sé que la película se estrenó ya hace años. Pero fui a hacer una visita el mes pasado, fui a hacer una visita a mi madre y juntos vimos varias películas que disfrutamos un montón viendo películas mi madre y yo. Y una de ellas fue de Green Book. Y Green Book me dejó un sabor de boca maravilloso. Me dejó una sensación buenísima. Una película donde se hablan de las cosas importantes de la vida y aunque no mira a un lado a la maldad humana, al problema del racismo y la miseria humana, Green Book me parece una historia de amistad como pocas. A mí esas películas de amistad me parecen maravillosas. Y dicen a Estidira, dice, es muy bueno Jamie Oliver, lo sigo desde hace tiempo, y su iniciativa enseñando a comer bien a los niños en las escuelas. Eso es genial. En el programa de ayer hablaron de eso y fue genial porque estuvieron entrevistando a una directora y a la chef de una escuela. Y era una escuela que estaba siguiendo un programa que Jamie Oliver, como dice Nachi Dira, había puesto en marcha para dar de comer bien. Claro, la gastronomía británica, amigos, tiene cosas interesantes, pero no es tan rica ni mucho menos. Y de hecho, cuando Jamie Oliver cocina, los platos que propone son asiáticos. Habla de hace cosas vietnamitas, ensaladas chinas, no sé qué. Es muy interesante. Y en esa escuela que estaban siguiendo esa especie de programa impulsado por Jamie Oliver, empezaron a compartir los menús que ponían y la verdad era una comida muy deliciosa. Alimentos frescos y cocinados. Claro, yo he comido de comedor buena parte de mi vida educativa y he comido mucho guiso y estofado y lentejas y garbanzos y cosas cocinadas en el momento. El problema es que, por lo visto en el Reino Unido, algunos comedores es pizza, salchichas, patatas fritas, hamburguesas y cosas de ese tipo, ¿no? Pues Natividad, si quieres ver Soul, que vas a verla mañana, prepárate. Yo la vi recién comido, con lo cual tenía mucho sueño y la veré de nuevo porque me perdí muchas cosas. Pero lo primero que voy a contaros de Soul, que sí quiero remarcar, es que el tema de la animación de Pixar con esta película ha subido un peldaño brutal. Ha subido un peldaño, pero importante. Pero muy, muy, muy importante. Hay escenas que tienen una calidad que dices tú, es que le falta un segundo para llegar al realismo total. Y yo no tengo una televisión 4K ni nada de eso. O sea, mi televisión es muy normalita. Pero la verdad es que a nivel estético es de una belleza total. La música de la película Soul es una música maravillosa. Ya no solo la música jazz, que yo no soy un fan del jazz, sino toda la música de las distintas escenas. Y es una película de una ternura tremenda. Os va a encantar, te va a encantar, Nathidria. Y si no la habéis visto, amigos, os animo a verla. Así que, bueno, dicen que Coco ya fue la repera, ¿no? Pues yo creo que Coco todavía no la he visto, ¿lo podéis creer? Intenté verla. Bueno, amigos, voy a ver qué tal están las lentejas porque van a salir y hablamos. Dice Nasty, dirá, Pixar todo lo hace bien. No os vayáis, seguimos en directo, voy a ver un poco cómo va la cocina y enseguidita vuelvo. Wow, ya estoy aquí de vuelta, amigos. Amigos, cómo me ha quedado la sopa turca. Luego, si me seguís en Instagram, bueno, si no lo pongo en Twitter, que la mayoría me imagino que me seguís por Twitter, la sopa turca está de muerte. De muerte. A ver, y la receta es súper sencilla, ¿eh? Os voy a compartir la receta de la sopa turca. ¿Me permitís? Os voy a buscar la receta de la sopa turca. Vamos a ver, historial. Sopa turca de tomate y lentejas. Pues para dedicada al amigo Nando, esta es la receta de la sopa turca. A ver, ¿sabéis? He hecho el doble de cantidad por una sencilla razón, porque es que el bote de lentejas es de 400 gramos, bueno, 390 gramos, y la receta es para 200 gramos, pero es súper fácil, ¿eh? Y, a ver, os digo una cosa, si no tienes Thermomix, tampoco hace falta tener Thermomix. Con que tengas una batidora es suficiente. La receta, dos zanahorias, una cebolla, dos dientes de ajo, sofrito, le añades las lentejas, le añades dos cucharadas de concentrado de tomate, una cucharadita de comino, media cucharadita de cayena, pimienta, sal, ala. Y luego, una vez que esté hecho, que son 30 minutos, pues nada, batidora y cremita de verduras. Deliciosa, ¿eh? Eso sí, tiene un punto de pique, si te gusta la cayena. Pero bueno, la gracia de las cositas estas orientales son las especies. Y bueno, la pregunta para vosotros es, ¿cuáles son las películas que os han marcado, que os han dejado hilo? Yo soy muy fan de una película en blanco y negro, y no es broma lo de blanco y negro, ¿eh? Es Al filo de la navaja. Una noche llegué a casa y en la tele, en la segunda cadena, estaban poniendo la película Al filo de la navaja. Y trataba de una novela de uno de mis autores favoritos, que es Somerset Maugham, de un tipo que era rico y estaba buscando el sentido de la vida. Entonces, digamos que estaba muy insatisfecho, las expectativas de su familia, el tipo de relaciones que querían para él, pues relaciones de alta sociedad, una boda pues con alguien de su nivel económico y de su nivel de prestigio, y él estaba profundamente insatisfecho con todo eso, así que en busca de respuestas a la vida y respuestas existenciales, pues se lanza en un viaje donde intenta conocer personas y intentar comprender qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, él va a la India, él va a París, en París conoce a un sacerdote católico que ha perdido la fe y que está alcoholizado, también conoce a una prostituta que es una mujer bellísima, pero que está gravemente enferma, así que se casa con ella para darle 2 semanas de vida, de buena vida. Esta mujer que ha tenido tan mala vida se casa con ella para darle 2 semanas de felicidad. Y después de un periplo, hay cosas que no se ven en la película, y es la relación que tiene con un tío suyo, que es un tipo de la alta sociedad, con un título nobiliario, que es un hombre que le gusta mucho las apariencias, pero que está profundamente vacío, que es un tipo narcisista, elegante, coquetón, con una capacidad para hacer fiestas y reunir a gente. Y este hombre muere, con él tenía una amistad muy especial, este hombre finalmente muere. Y bueno, al final él vuelve a su país y sus amigos, ¿no?, le dicen, bueno, ya has viajado, esperemos que se te haya quitado la tontería, esperemos que recuperes tu vida de éxito, de lujos, de amistades de alto nivel. Y él no, él decide hacerse taxista. Y se decide hacer taxista porque dice, yo he descubierto que me hace muy feliz hablar con las personas y escucharlas. Así que el tipo dice, bueno, ¿y quién mejor que un taxista para conocer a otras personas? Pues estas son... este se llama Al filo de la navaja. Y tengo aquí la novela. La novela me la tuve que comprar en una tienda de libros de segunda mano que hay en Nuevos Ministerios, Madrid. En Nuevos Ministerios hay una tienda de libros de segunda mano que es prácticamente, pues no sé, como la habitación en la que estoy, una habitación pequeña, con libros desde el suelo hasta el techo, apilados horizontalmente, y un estrechísimo pasillo. Un estrechísimo pasillo. Y en esa tienda encontré esa novela, me la compré por 2 o 3 euros, la devoré, y para mí es un verdadero tesoro. Un verdadero tesoro. Bueno, claro, Somerset Maugham me llevó a otras novelas. Y por cierto, otra novela que tengo de Somerset Maugham, que la tengo aquí conmigo, es una novela que encontré en un contenedor de basura. En Metro Esperanza. Una noche salía de una reunión de mi iglesia, de un grupo de gente de mi iglesia, y encontré en un contenedor de papel tirado al lado, pues una novela de Somerset Maugham. En la novela había una foto en blanco y negro, muy, muy antigua, de un señor. No había nombre, no había nadie, obviamente alguien había tirado esa novela, y esta novela, que la voy a buscar, se llama aquí, se llama Servidumbre Humana. Servidumbre Humana. Es la típica edición que tiene una cubierta de papel que ya ha perdido el color, con un papel de mala calidad que amarillea profundamente, y es una novela maravillosa. Es la historia de un hombre que queda huérfano, que está tullido, es decir, tiene un pie que le funciona mal, es cojo, y el hombre pues quiere ser pintor, y bueno, su padrastro es un reverendo de la iglesia anglicana que no siente ningún afecto por él, y el hombre es la historia de un hombre que ha vivido sin amor toda su vida, sin afecto. Y no voy a deciros nada más, pero es una novela de las experiencias de este hombre y cómo se abre camino en la vida, cómo lo pasa fatal, cómo llega a vivir en la calle pasándolo realmente mal, y cómo encuentra su hueco en la vida y cómo encuentra la felicidad, no precisamente en un éxito como pintor, sino leer la novela y os lo contaré. Servidumbre Humana, de Somerset Maugham. Dice Nacidira, y dice: he trabajado en varias clásicas como, conocidas como Que el cielo la juzgue. Por cierto, gran libro. Y hablando de me imagino, de Al filo de la navaja, dice: es un peliculón y la actriz para mí una de las mujeres más guapas que he visto. Tarde de películas, tarde de cine, tarde de libros y tarde de música. Hemos hecho sopa turca, gracias por acompañarme mientras hacía la sopa turca, súper fácil. Tenéis la receta en mi Twitter, en mi timeline de Twitter. Y gracias a todos por acompañarme, ha sido una velada maravillosa. Sois unos invitados fantásticos. Ahora a la salida os serviremos un cóctel. Y dentro de poco, lo comenté en el podcast que ha salido hoy, y aquellos que me escuchéis en diferido, el podcast de ayer. Un amigo de Vidas en Red me ha hecho un regalo fabuloso, y es una colección de podcasts de gente como el señor M.S. Bolt, a quien le he contactado y estoy esperando a preguntarle pues si me da su permiso y me da su bendición para emitir en la emisora sus podcasts. Ya tenemos el permiso del amigo camionero, cafetero geek, buen amigo de este canal, que me ha dado vía libre para poder emitir esos podcasts. Así que terminamos aquí la emisión. Os dejo con más podcasting en esta emisora 24/7, Vidas en Red Radio, para todos vosotros. Gracias por acompañarme, Nando, Nastidira y todos los que estáis en este canal. Ahora mismo 13 personas en total escuchándome. ¡Wow! 13 personas, Canadá, España y Australia, que me estáis siguiendo en esta noche maravillosa, noche de post-Navidad, noche de radio. Un saludo de Vidas en Red a estos 13 oyentes, a estos 13 guerreros Sardaukar. Por cierto, si no habéis leído Dune, es que me estoy releyendo Dune y estoy entrando en éxtasis otra vez. Un saludo, feliz día, feliz tarde, feliz noche y hasta dentro de muy prontito. Vidas en Red en directo. Salud y respeto.